Mientras, hermanos, le voy a pedir a usted que abra su Biblia. Allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versos del 6 al 13. Primera a los Corintios, capítulo 2, versos del 6 al 13. ¿Sí? Sígame allí con su vista y dice así de la siguiente manera. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En todas las partes, hermanos, de la historia, la iglesia o el cristianismo bíblico siempre se ha visto amenazado por la mundanalidad y las doctrinas falsas. La historia de la iglesia a nivel mundial ha tenido una lucha prolongada y, por qué no decirlo, frustrada contra esta influencia y la teología y la sabiduría del mundo. En 1909, un grupo de líderes cristianos de varias partes del mundo se unieron para publicar una serie de artículos llamados Los Fundamentos. Para 1915, se habían editado 3 millones de copias que fueron distribuidas a los obreros cristianos alrededor del mundo, sin ningún costo. ¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué se tuvo que editar esta serie de artículos llamados Los Fundamentos? ¿Y qué eran? Los fundamentos, hermanos, señalaban las doctrinas esenciales del Evangelio desde el punto de vista bíblico. Y tuvieron que hacer, hermanos, porque la iglesia o el cristianismo se vio amenazado por la teología liberal, por el pensamiento y el raciocinio humano. Por esa razón, tuvieron que hacer eso, porque el Evangelio estaba siendo atacado por este tipo de doctrinas. Pero, hermanos, ¿por qué ha sido tan vulnerable el cristianismo bíblico en estos tiempos? ¿Por qué siempre la iglesia, hermanos, ha adoptado cosas del mundo y las ha metido aquí al interior? Veamos cuáles han sido las causas principales. En primer lugar, hermanos, siempre el hombre ha considerado a la sabiduría humana como algo superior a Dios. Es una insensatez buscar la aprobación humana. Pablo dijo, lo insensato de Dios es más sabio que todo el pensamiento humano, ¿no es así? No quiere decir Pablo que Dios fuera un necio cuando dijo insensato, sino que lo único que estaba dando a entender por medio de esta expresión es que enfocáramos con claridad el conflicto entre la filosofía humana y la verdad de Dios, la verdad bíblica. La sabiduría divina, hermanos, no siempre es buena ni es sabia cuando ha sido evaluada por la sabiduría de los hombres. Pablo defendió el Evangelio cuando, hermanos, la sabiduría humana la estaba acusando que era inferior. En Primera de los Corintios, capítulo 2, en el verso 4 y 5, no cierre su Biblia, vamos a estar allí en esa misma parte, dice, y ni mi palabra, ni mi predicación, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con qué, sino con qué, sino con la demostración del Espíritu y de poder. Vamos enfocándonos en esto, hermanos. Pablo va a hacer una comparación y vamos a hacer un análisis de la sabiduría humana, si es que es verdad que es más provechosa que la sabiduría de Dios. Pablo estaba señalando que no era por medio de palabrería, sino por la demostración del Espíritu Santo y de su poder. Tenemos entonces, hermanos, que la filosofía está en contra de la verdad. Pablo estaba ministrando, hermanos, en una civilización de un alto nivel cultural, como era la cultura griega. Los antiguos griegos veían a la filosofía como el más máximo logro del ser humano y construyeron, hermanos, toda esa sociedad alrededor de ella. Se dice, hermanos, que había aproximadamente o no menos de 40 sistemas filosóficos y que todos luchaban entre sí para ganarse la aprobación y para ganarse así la aceptación de la gente en aquellos tiempos. La gran mayoría de estas filosofías, es obvio, es incompatible con la verdad del Evangelio. No se puede llevar. En pocas palabras, los griegos le rendían culto a la sabiduría humana. Y yo pregunto en esta tarde, ¿solamente los griegos? ¿No estará pasando eso mismo hoy en nuestros días? Que la sociedad, que los hombres le están rindiendo culto a la sabiduría humana. Vaya, qué adelantos hemos tenido, qué tecnología, qué avances. Y muchas veces estamos como los griegos hoy en la actualidad. ¿Qué quiere decir filosofía? Bueno, filosofía quiere decir amor a la sabiduría. Lo triste, hermanos, que los corintios, esta carta que escribe Pablo hacia ellos, lo escribe, hermanos, porque había algunos que corintios convertidos que seguían aferrados, hermanos, a las filosofías del mundo. Seguían amando, hermanos, la filosofía de ellos. Y es que, hermanos, era evidente que ellos todavía echaban mano de ello y querían la filosofía o la sabiduría humana para meterla dentro de la iglesia, para que el evangelio tuviera la posibilidad de extenderse, de expandirse. Cuando nos dice la Escritura que en Cristo lo tenemos todo, gloria a Dios. En Colosenses, en el capítulo 2, en el verso 8, dice, mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El apóstol Pablo nos está marcando, hermanos, un punto muy importante. Cuán peligroso es que el evangelio, hermanos, sea evaluado por la opinión humana. El punto es este, que ningún cristiano o los cristianos no tenemos ninguna razón válida para ocuparnos en procurar, hermanos, esta sabiduría. ¿Por qué? Porque no es de ningún provecho espiritual. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? La sabiduría humana no nos sirve para nada, para nuestro desarrollo espiritual. No contribuye para el crecimiento y la edificación de los creyentes. Esto no quiere decir, hermanos, que Pablo estaba en contra del conocimiento humano, ¿no? O de la verdad racional. Ni tampoco que desechaba las facultades humanas, tampoco. No era hostil a las actividades intelectuales. El problema, hermanos, es cuando el mundo quiere normar el evangelio. Es cuando la sabiduría humana se mete a la iglesia y quiere, hermanos, decir, esto se puede hacer de esta manera. Pero Pablo enfatiza tres cosas con el evangelio. El evangelio es una verdad objetiva, amén, fija y revelada por Dios. Ahora veamos Si es cierto que es tan importante la sabiduría humana, ¿qué tanto la ciencia nos ha ayudado? ¿Qué tanto la ciencia ha ayudado en favor de la humanidad? Pablo no estaba condenando los campos del saber. En su tiempo se habían logrado muchos avances. En su tiempo, hermanos, ya existía el álgebra, el cálculo, todas esas cosas, las matemáticas, la medicina, y habían logrado avances. Pablo no estaba en contra de ello, porque al fin de cuentas ayudaban para el bienestar humano. Las ciencias verdaderas, hermanos, no representan una amenaza para la verdad del Evangelio, pero muchos evangélicos le han dado un lugar inmerecido a la opinión humana, a la sabiduría mundana y carnal. Cuando la teología evangélica, hermanos, ha querido asimilar la teología del mundo, su filosofía, su política, su moralidad, la teoría de la evolución, descubrimos que estas cosas son incompatibles con la Biblia y con la sencillez del Evangelio. Y muchas veces los cristianos han estado hasta dispuestos a torcer la verdad divina y a moldear el Evangelio al modo de vivir. Ahora es una práctica muy regular hoy en nuestros días pedirle a la psicología, pedirle prestado el conocimiento a la filosofía, a las opiniones humanas. ¿Y qué creen? A veces hasta las hemos bautizado como cristianas. No es que se esté en contra totalmente de ellas. El problema es cuando ellas rigen los destinos del Evangelio, cuando no es así. ¿Qué debo decir? ¿Qué debo pensar? Primera de Corintios en el capítulo 1, en el verso 17, dice, pues no me envió Cristo aquí a bautizar, ¿sino a qué? Sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. El Evangelio está completo, hermanos. Amén. No necesita añadiduras. No necesita, hermanos, herramientas que dominen el Evangelio. No. Cristo es todo y en todos. Aleluya. Cristo es todo para nosotros. Cristo es todo para la iglesia. Cristo es todo para el ser humano. ¿Qué debo decir entonces? ¿Qué debo pensar? ¿Qué debo creer? Si es rápido, hermanos, vaya a segunda de Pedro, capítulo 4, verso 11. Y allí está el consejo del apóstol Pedro. Dice, 4:11, si alguno habla, ¿qué? ¿Qué debe de hacer? Si alguno habla, hable conforme a qué, a las palabras de Dios. ¿Ya lo tiene? Si alguno, segunda de Pedro, es primera de Pedro, bueno, gracias por esa corrección. Sí, es primera de Pedro, tiene razón. Si alguno habla, hable qué, conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre ¿cómo? Conforme al poder que Dios da, para que en todo sea quien Dios glorificado por Jesucristo. La cruz es el centro de todo lo que creemos y proclamamos. Antes que la gente empezara a usar la cruz como joyería y a colgársela aquí en el pecho y fuera de oro, de plata, de metal o de hojalata, lo que sea, y llevarla como adorno, antes la cruz era un instrumento de ejecución, si no es cierto, usted lo recuerda. Era un hecho de ejecución vergonzoso, donde morían los más viles criminales torturados y muertos. No es que rindamos culto a la cruz, sino que al conjunto de la verdad revelada en la redención de la humanidad, que fue ejecutada en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Hay un mensaje, hermanos, que debemos dar sin cambios. Es cierto que hay muchos adelantos, mucha ciencia, mucha tecnología, pero eso, hermanos, aún con toda la tecnología y toda la ciencia y todo el avance que haya tenido el ser humano, la raza humana, aún así, hermanos, no puede sustituir la verdad del Evangelio. No la puede sustituir. Los intelectuales atenienses se burlaron cuando Pablo empezó a hablarles de la resurrección. Y lo mismo sucedió en Corinto. Se rieron de él. Cualquier experto de hoy en nuestros días, de la mercadotecnia y del crecimiento, le hubiera recomendado luego a Pablo y le hubiera dicho: ¿sabes qué? No les vayas a predicar tan fuerte. Los puedes ofender. Háblales suavecito. Hábleles del amor de Dios. No les vayas a hablar del infierno, ¿eh? Ten cuidado. Atiende a sus intereses de ellos. Háblales del positivismo. Pero hermanos, vamos a ver qué le respondería Pablo a esta persona. Primera de Corintios 2:2. Ahí está la respuesta de Pablo para un experto en mercadotecnia, mercadotecnia y crecimiento. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué responde Pablo? Pues me propuse a qué, a no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Está muy buena tu metodología, la respeto. Está muy bueno tu consejo, es quizás atinado, pero yo me propuse a no saber nada, sino solamente a predicar a Jesucristo y a este crucificado. Estamos haciendo una comparación de las dos sabidurías. La sabiduría humana es temporal. La sabiduría de Dios es eterna. Siempre han alegado los sabios de este mundo tener más sabiduría de Dios, ¿verdad que sí? Hay gente que nosotros no necesitamos a Dios. Si ya pusimos un hombre en la luna, ¿sí? ¿Qué cosa es imposible para el hombre?, dicen ellos. Pero la sabiduría de este mundo, vamos a ver qué tanto beneficio le ha dado a la humanidad. Y vamos a preguntar, vamos a revertir la pregunta. Y vamos a decir: ¿qué ha hecho la sabiduría humana para eliminar las guerras, para eliminar el hambre, el crimen, la pobreza o la inmoralidad? ¿Están los seres humanos, gracias a la sabiduría humana, en mejores condiciones de vida gracias a ella? ¿A la sabiduría humana se le ha dado más participación en la historia de la humanidad que al mismo Evangelio, hermanos? Sí, no es cierto. Los gobiernos han creado sistemas para gobernar y han gobernado mal. En nuestro país, ¿cuántos partidos políticos tenemos? ¡Uy, jole! ¡Cantidad! ¿Cuál es el bueno? Acá dijeron que el PRI. ¿Cuál es el bueno? Ya le probamos 70 años y no pasó nada. Ya probamos con otro partido, no pasó nada. Hermanos, se le está dando a la sabiduría humana la participación de gobernar y lo han hecho mal. Se le ha dado la oportunidad en el campo de la medicina y no han podido detener enfermedades, hermanos. No han podido lograr curas contra enfermedades terribles que nos aquejan en la actualidad. Han bajado los índices de crimen, hermanos. En todo el mundo hay crimen. En todo el mundo hay mafia. La inmoralidad se ha reducido gracias a ellos. Estamos mal, hermanos. La sabiduría humana no ha cambiado ni una sola cosa. Óigalo bien. La vida está llena de los mismos problemas que siempre han aquejado a la raza humana. Las opiniones humanas muchas veces son contradictorias, siempre están cambiando y algunas veces pasan hasta de moda, solamente para volver otra vez en otra generación, maquilladas. La sabiduría humana es impotente, mas la sabiduría de Dios es poderosa. Lo humano no es eficaz en el campo espiritual. No puede mejorar la naturaleza humana. ¿Sí me escuchó? No me escucharon. Lo humano, la sabiduría del hombre, no puede cambiar absolutamente la naturaleza humana, ni acercar a la gente a Dios. Decía anteriormente, se le ha dado más participación a la sabiduría humana en toda la historia. Mas sin embargo, hermanos, el pueblo, la iglesia, ha participado un poquito más allá de los 1000 años y ha hecho mucho más, hermanos, que miles de años de la sabiduría humana. El poder de Dios, el poder del Evangelio, hermanos, ha transformado y mejorado la vida de millones y millones de gentes en este planeta. Pero eso lo hace Dios. Por eso, la sabiduría de Dios, nada tiene que pedirle de ayuda a la sabiduría humana. La suma de todos los políticos, filósofos, psicólogos, jamás han encontrado una solución al problema del pecado. No acercan a la humanidad a Dios ni siquiera un centímetro, hermanos. Ni un milímetro lo acercan. De hecho, hermanos, las condiciones que estamos pasando actualmente están peor que antes. Ahora tenemos mayor cifra de suicidios, ¿sí no es cierto, hermanos? Ahora la gente se suicida más. ¿Por qué, pues? Pues estamos bien con tanta tecnología, tanta ciencia. Mire, hermano, algo curioso. La comunicación, hermanos, ha trascendido barreras tremendas. No hay límites. Todos traemos ya un teléfono aquí en el cinturón o en sus bolsas. Y donde quiera que usted se encuentre, allí habla. Pero curiosamente, con toda esa tecnología, hermanos, el hombre cada vez se siente más solo y más incomunicado. ¿Sí no es cierto? Ahora ya los celulares, para que no se sienta solo, traen juegos para que usted se distraiga. ¿Qué tal? Ni aún así es suficiente eso. Hoy han aumentado, hermanos, la depresión. Han aumentado los divorcios, se está destruyendo los hogares. Hay inseguridad, amenazas constantes. Hay guerras, brotes de enfermedades más fuertes, hermanos, y nuevas. Hay más drogadicción. La sabiduría humana no ha podido reducir la drogadicción. Hay más alcoholismo. Esta sabiduría está en bancarrota, hermanos. Igual que las filosofías de la antigua Grecia. O quizás estamos peor todavía. Sí, las cosas están empeorando. La verdad es que la sabiduría del mundo y la filosofía humana tienden a empeorar las condiciones de la humanidad, no a mejorarlas. Y estos problemas lo atestiguan. Hay más pobreza. Cada vez hay más pobres. Cada vez hay más abusos. Cada vez hay más injusticia. Cada vez hay más drogadicción, etcétera. Estas cosas están clasificadas como malas en cualquier parte del mundo. Y la verdad es que no se encuentra ni una cura para ello. Bueno, ya hablamos de la sabiduría humana. Y ya notamos que no nos aporta nada bueno. A la humanidad en general no le ha aportado nada bueno. Pero ¿qué dice la sabiduría de Dios? ¿Qué es lo que nos interesa? Bueno, ¿cuál es la propuesta de Dios? ¿Hay alguna solución? Si con todo este avance que hemos tenido en la medicina, en la psicología, en la política, y en muchas áreas del saber humano, y no han resuelto los problemas que todavía imperan y martirizan la vida de los hombres. ¿Hay alguna solución? Primera de Corintios capítulo 1 verso 21 dice, pues ya que la sabiduría de Dios... El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios. Aleluya. Agradó a Dios. Lo vio con buenos ojos. A él le gustó. ¿Salvar a quién? A los creyentes. ¿Qué hay que decir? ¿Qué hay que pensar? ¿Cuál es la solución? La solución es que Dios se agrada de salvar a los creyentes y transformarlos, aleluya, por medio de la locura de la predicación. ¿Cuál es el método de Dios? ¿Cuál es el mensaje de Dios? Esto es lo que nos interesa como iglesia. Amén. ¿Cuál es tu método, Señor? Yo recuerdo, hermanos, que cuando vamos a la historia de la iglesia primitiva, cómo la iglesia en aquellos tiempos, en los primeros 200 años de vida de la iglesia, hermanos, conquistaron todo el Asia Menor. ¿Cómo le hicieron? Predicando a Jesucristo, aleluya. Y vaya que existían ya las filosofías griegas, y nunca echaron mano de ella. ¿Por qué? Porque el evangelio era suficiente para responder a las necesidades de la gente. Gloria a Dios. ¿Qué eligió Dios? ¿Cuál fue su método? Dios eligió comunicar a las personas el mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje de las buenas nuevas de salvación, el mensaje del evangelio, el mensaje de la cruz, el mensaje de la redención del hombre, el mensaje del perdón de los pecados y el mensaje del arrepentimiento. Gloria a Dios. Y él escogió su propio método. ¿Cuál es el método de Dios entonces? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Cuál es tu método? Ahora hay tantos métodos. ¿Cómo me cansé yo, hermanos? Bueno, no me cansé, como que ya me tenía un poquito fastidiado recibir un correo de un hermano que mandaba, y este es el método, y su iglesia va a crecer así y acá, y cuando nos vemos, y deme chance de predicar en su iglesia. Y ok, ya me traía soleado ahí, hermano. Y sí me mandó por ahí unas hojas, ¿verdad? Y un correo. Y pues yo soy muy malo para la maquinita esa, nunca lo pude abrir, no sé ni qué trataba. No va a salir una foto, hay una iglesia muy grande ahí en El Salvador. Pero bueno, hasta ahí. Pero hermanos, hay métodos y funcionan en tal lugar porque va de acuerdo a la idiosincrasia de la gente. Pero no quiere decir que eso sea un método universal. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Que en todas partes dé resultado. Momento. Yo no lo creo así. Hay un método infalible que es bíblico. Dice que a Dios le agradó salvar a los creyentes por medio de qué, dígame por qué. De la predicación. Sí, hermanos, este es el método que le agradó a Dios. ¿Sí me está escuchando, hermanos? Este es el método que le agradó a Él. Aunque el mundo lo considere una locura, pero ese es el método de Dios, la predicación. Hoy en la actualidad la iglesia se desespera por llamar la atención a la gente y hacerla venir a la iglesia. ¿Sí se han fijado en eso, hermanos? Hay iglesias, a mí me ha tocado estar en ellas. Hay iglesias, hermanos, que tienen coreografías. Parece que son bailes de ballet y le hacen así y por acá y de puntitas bailan ahí. Es un show que hacen ahí estas gentes. Aún también la música ha sido un factor, hermanos, determinante para atraer a la gente. Ahora se ha pensado que si se quiere atraer a los jóvenes, tenemos que tocar música para los jóvenes, ¿verdad? Sí, sí, sí, eso es lo que piensan. Hace algún tiempo, usted ha oído hablar del grupo musical Petra, ¿sí? Sí, de Petra, no es una sirvienta, no es una mujer, no, nada. Es Petra, así se llama el grupo. Es un grupo en Estados Unidos. Y hermanos, hubo una gran controversia con estos tipos porque, hermanos, hay una canción, no sé si usted la haya oído por ahí, es una canción, hermanos, que dice: Dios te ha dado el rock and roll para ti. No, yo lo vi, y esa canción ganó un Grammy, y ese nada más, ¿sí? Y Petra, tiene bonito ritmo, ¿sí? Dios te ha dado el rock and roll para ti. Y cuando vemos esos grupos, hermanos, hay otro grupo, a ver si me acuerdo del nombre, los Stripers. Este grupo, no, traen la greña por acá, hermanos, no, tremendos. Todos con aquí horadado de las orejas, y aquí, y dice, son cristianos, aleluya. No, usted ve allí, casi siente que se le acalambra el espíritu, pero de la fuerza demoníaca que sale allí, hermano. No del espíritu, no. No, es una cosa terrible. Es un cristiano. Entonces son cosas, hermanos, que dice uno. La música, hermano, puede ser determinante para hacer crecer una iglesia. De esa manera, no. Hay un método de Dios. Fíjese, ahora están muy de moda los conciertos. ¿Amén? Pero en un concierto está bien, se disfruta la música, pero no es el método de Dios. ¿Sí me está escuchando? No es el método de Dios para la proliferación del evangelio. No lo es. Qué bueno fuera que en cada concierto se diera, hermanos, la predicación, la locura de la predicación de la palabra. Eso sí es efectivo, porque eso es lo que sí gana almas, transforma a la gente. La locura de la predicación. Tiene que ser así. Así que es la única estrategia, hermanos, que Dios ha usado para impartir el mensaje y la única esperanza para el mundo. La música no puede reemplazar la predicación. Ahí tienen a la gente en los conciertos brincando, chiflando y aplaudiendo y otros cayéndose y tanta cosa, hermanos. Pero vamos a ver, no hay que decir cuántos se cayeron, no. Hay que preguntar cuántos fueron salvos. ¿O no es así? ¿Cuántos asistieron? No, pues asistieron en ese concierto como 3,000 gentes. ¿Cuántos se convirtieron? Ninguno. No le veo sentido. ¿Por qué? Porque ese es el método de la sabiduría humana. Más el método de la sabiduría de Dios es la predicación, aleluya. Esa es la predicación, hermanos. Así que sugerimos que si las personas, hermanos, hoy en la actualidad no quieren predicación, debemos de darle lo que quieren. Así dice la sabiduría humana. En el tiempo de Pablo, decía Pablo, los judíos me piden señales. ¿Sí, verdad? ¿Sí recuerda esa parte? Los judíos piden señales. ¿Y los griegos qué? Piden sabiduría. ¿Qué le aconsejaría usted a Pablo? Oye, estos tremendos judíos te piden señales. ¿Qué dices tú? Dáselas. Hoy en la actualidad, hermanos, estamos en la misma situación. Hay gente que viene a la iglesia y busca señales. Yo no entiendo a veces la verdad, discúlpenme esta parte. Pero hay predicadores que dicen, a ver, fórmense porque les voy a ministrar, dicen. Está bien, pero ¿qué hacen? Se forman pero van tumbando de uno por uno, eso será la administración. Vamos a primera de Pedro otra vez. Dice que el que ministre, ¿qué? Ministre bajo el poder de Dios. El poder de Dios, hermanos, es acercarnos, impartir el poder del arrepentimiento, aleluya. Que aquella persona sea convertida en una nueva persona. Que aquel ser, hermanos, al momento de ser ministrados, sea completamente saciado de Dios. Eso es ministrar con poder. No, hermanos, el que diga, no los voy a ministrarles, ya es un tumbadero de gente. ¿Qué le ministró, pues? La gente sigue igual de pecadora, igual en las mismas condiciones. Por eso, ¿agradó a Dios qué? Impartir el mensaje por medio de la locura de la predicación, porque para muchos es locura la predicación. ¿Cómo predicas eso? ¿Cómo predicas de la resurrección de Cristo? ¿Cómo predicas de que Jesucristo resucitó si fue muerto en una cruz? ¿Cómo predicas de un hombre que vivió hace 2,000 años y aún digas que todavía sigue vivo? ¿Cómo es eso? Es una locura lo que tú estás diciendo. Es una locura el evangelio. Los griegos piden sabiduría. ¡Ah! Piden sabiduría. Hoy en la actualidad también piden sabiduría. Hay que darles mensajes muy filosóficos. Mensajes muy profundos. Pero nosotros, dice Pablo, los judíos piden señales. La iglesia hoy en día se las está dando. Los griegos piden sabiduría. Necesitamos gente que tenga nada más doctorado hacia arriba. Si no, no. Ya hasta los pastores nos están diciendo que también estamos ya nada más eso. Deberíamos de doblar nuestras rodillas al cielo y buscar de Dios. Es lo más importante. Los griegos piden sabiduría. Hay que darles mensajes llenos de mucha filosofía. Pero Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, ciertamente para los judíos tropezadero y para los griegos confusión o una locura. Pablo no se salió del esquema. Pablo insistió, dijo, aunque digan lo que digan, que es una locura el Evangelio lo es todo para la humanidad y ha cambiado y transformado más vidas que la misma sabiduría humana. ¿No cree que este libro merece ser creído? ¿No cree usted que esta palabra debe ser divulgada en todo el mundo? La sabiduría humana nos ha dado religiones. ¿Le han dado la solución? Hay religiones que dicen, si tú no crees en esta religión, estás perdido. ¡Ay, por favor! Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, aleluya. Y esta es su palabra, revelada para nosotros. No hay más, no tenemos que echar mano de otra cosa. Yo sé que tú has consultado muchos lugares. Yo sé que has echado mano de la sabiduría humana. Yo sé que has pedido ayuda aquí, ayuda allá. Pero hoy quiero decirte que Jesús lo es todo en todos, aleluya. Él te sana, Él te salva, Él te transforma, Él trae solución a tu hogar, Él trae esa solución para todo. ¿Qué nos hace falta? Pregunto, iglesia, ¿qué nos hace falta a nosotros? Nada exactamente. ¿Cómo me canta esa frase, aunque es tan corta? Pero créanme lo que me emociona. Cuando Jesucristo le dijo a Jairo, cuando le dieron la noticia que se murió su hija, ¿se acuerda, hermanos, que predicamos acerca de ello? Le dijo Jesús, no temas, solamente cree. No tengas miedo, solamente cree. Nosotros nos movemos por la fe y no por vista. ¿Y qué es lo que el Evangelio me está ofreciendo? Que no me ofrece la sabiduría humana. Vamos al verso, el capítulo 2, verso 9. Allí está. Antes bien, como está escrito, ¿qué es lo que Dios tiene preparado para su iglesia hoy en esta tarde? Cosas que ningún ojo ha visto. Aleluya. ¿No le cree fantástico esto? ¿No cree maravilloso esto? Ni ha oído nadie, ni ha subido en corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparado. ¿Para quién? Para ti. Para ti. Son las que Dios tiene preparados para ti. Ya te hice una comparación de la sabiduría humana. Yo ya te expliqué por qué razón la sabiduría humana ha fracasado en el intento de mejorar nuestra sociedad y no ha podido. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, que hemos creído en el Señor Jesucristo, se ha dicho o se ha arrepentido de haber creído en Dios? Yo creo que muy poco. ¿O cuántos, hermanos, estamos satisfechos de estar en el camino del Señor y reconocer que Él nos ha salvado? ¡Gloria a Dios! Pero, hermanos, esperamos que sean muy pocos los que se arrepientan. Porque si hay gente que ha dicho, yo no quiero nada del Evangelio. ¡Perfecto! Si allá encuentras lo mejor para ti, ¡adelante! ¡Adelante! ¿Sabes? Se me viene a la mente qué tremendo ha sido la sabiduría humana. Hoy, hermanos, cada vez está saliendo una droga más fuerte, que más atonte a la gente, que más la mate. Cada vez la gente está volviendo más alcohólica por los problemas que suceden. Estamos en un caos terrible, hermanos. Pero quiero decirle que si la sabiduría humana no ha satisfecho tus necesidades, quiero decirte que la sabiduría de Dios lo es todo y lo cubre todo. No tiene límites. Conócelo. Porque es la respuesta para tu vida y para tu necesidad. No puede la iglesia, hermanos, andar pidiéndole prestado al mundo, a la sabiduría humana, cuando Jesucristo lo es todo en nosotros. Es verdad que hay enfermedades terribles, pero sabe una cosa, aunque esto es una locura para la gente, nosotros sabemos que Cristo sana, ¿sí no es cierto? Hermanos, están locos. ¿Creen que Cristo sana? claro que creemos que Cristo sana. Aleluya. No se me quede bien diciendo, ay, hermano, tan incrédulo. No. Lo cuestiono por la, para afirmar nuestra convicción y decir, Cristo sana. ¿Cómo no? Sí. ¿Por qué? Porque es sabiduría de Dios. ¿Y qué cree que la sabiduría de Dios no conoce cualquier enfermedad? No conoce la situación que estás pasando. Él la sabe, porque Dios es sabio. Dijo un gran teólogo, hermanos, dice, si Dios fuera imperfecto una milésima, no sería Dios. No sería Dios. Pero Dios es perfecto. ¿Qué le apura a usted, hermanos? Está en lo mejor. Está en la verdad. Porque el Evangelio es la verdad, una verdad objetiva, una verdad fija, una verdad revelada por Dios. ¿Qué nos preocupa? Tenemos a un Dios que todo lo ve, que todo lo escucha y que todo lo va a solucionar. Y no es el asunto que solamente Dios te ayude a llevar las cargas y eso. No, Dios tiene algo más que eso. No solamente lleva tus cargas, Él quiere que también tú cumpla sus propósitos que Él tiene para ti. Y no que te pases la vida nomás, ay Dios, yo ahora tengo este problema, y yo ahora este otro, y este otro. No, Dios quiere levantarte como un poderoso para que le sirvas, para que seas fiel, para que tú seas útil en sus manos.